10 de la mañana, 35 minutos, y lo anunciábamos antes de la tanda, un lugar que tendría que tener un colegio y un espacio verde, lo que tiene ahora es un microestadio. Por ley, el gobierno porteño tenía que construir una escuela junto al Club Atlanta. Sin embargo, ese terreno fue ocupado por un microestadio en una maniobra en la que se está sospechando ciertos negociados con amigos del presidente Mauricio Macri. Un tema que realmente preocupa, que ocurre aquí, muy cerca de la zona de la radio, un problema de la ciudad, un problema comunal. Por eso estamos ya en comunicación con el auditor general de la ciudad, el ingeniero Facundo Del Gaiso. Facundo, buenos días. Diego lo saluda. Buenos días, Diego. Mucho gusto. Lo mismo, Facundo. Cuéntenos la historia de este predio donde tendríamos que tener una escuela y un espacio verde y tenemos un microestadio para eventos. Sí, mira, en el año 2005 se vota la ley 1643 que declara de utilidad pública el lote de Humboldt 486, que es donde hoy está este microestadio, que era la parte de la sede de Atlanta. En esa ley lo que se planteaba inicialmente es que se amplíe la sede del Club Atlanta y que a la vez haya una escuela, un polideportivo, alguna serie de instituciones. Esa ley se modifica en el año 2012 y se le agrega aparte una cláusula donde, aparte de darle al Club Atlanta la ampliación de sede, se le compromete a Atlanta un predio de 2.500 metros cuadrados y un 10% de espacio verde para la construcción de una escuela inicial. Esto es el año 2012. Lo que sucede en el Club Atlanta, con esta ley ya aprobada, hace un comodato con una empresa que se llama Lugones Center para que la ampliación de sede sea la construcción de un microestadio cubierto para 10.000 personas. Ahí viene un temita ahí sobre esta ampliación de sede, cómo se transforma en microestadio. Pero tendría que haber dejado los 2.500 metros cuadrados y aparte dice en la ley sobre la calle Humboldt para la escuela. Esto el Ministerio de Educación tendría que haber pedido apenas, la ley fue en el año 2012 votada, a los 30 días, tendría que haber dicho al Club Atlanta, bueno, mira, nosotros vamos a construir la escuela en esta zona, si ustedes van a ampliar la sede, tienen que dejar esto previsto por la ley. Obviamente el microestadio avanzó con un crédito del Banco Ciudad, o sea, estamos hablando de que Lugones Center, que es una empresa privada, tiene un terreno que es de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto era un predio de utilidad pública, y la construcción de microestadios se hace con la plata del Banco Ciudad. O sea, ahí ya tenemos una cosa bastante controversial. Es un enorme negocio, así que cualquiera hace un microestadio. ¿Y cuál es la historia de Lugones Center? Lugones Center tiene un componente complejo, bien complejo. El presidente es Rafael Mancini, es el quien era presidente de Obras Sanitarias, un polémico empresario, el papá de Raquel Mancini. Y durante este tiempo ha incorporado en su directorio a quien era el director de legal y técnica de la entonces Agencia Gubernamental de Control, que encabezaba Javier Ibáñez. Ajá. Javier Ibáñez, vocal de Atlanta en su momento, director de la Agencia Gubernamental de Control, y Omar Alza, su mano derecha desde el punto de vista legal y técnico, ingresa al director de Lugones Center. Por eso lo hemos denunciado como alguna actividad medio sospechosa. En ese momento, Alza dice que todo es producto de la casualidad. Lo que es llamativo es cómo Lugones Center consigue el comodato con Atlanta y cómo consigue un crédito de Banco Ciudad de una forma muy rápida. Le dan 107 millones, no hay mucho control del Banco Ciudad porque aparentemente lo que tenemos la información es que la obra está parada hace 9 meses. Uh-huh. Nos dicen que la plata ya se ha agotado. Tampoco cierran los números porque lo que hay son 10.000 metros de hormigón solamente. Obviamente el microestadio avanzó sobre la totalidad del terreno y lo que la realidad es que no tienen lugar para hacer la escuela. Cuando yo presento el amparo, el Ministerio de Educación no responde nada. Hoy la situación es la siguiente: el juez Mántara está haciendo un tercer intimación al Ministerio de Educación para que presente los planos, los pliegos y todas las los avances en el inicio de la construcción de la escuela, y el Ministerio de Educación no responde nada. No responde nada, pues no puede responder nada, no tiene nada que responder. Esa es la realidad. Claro, aquí el problema que uno imagina es no solo que no esté quedando espacio para el espacio verde y para la escuela, como estaba reglamentado, que así ocurra y demás, sino también el avance de un privado sobre un sector público. Lo decía recién y realmente es preocupante. ¿Hay algún tipo de multa, por ejemplo, ante lo que está ocurriendo, ante los no avances de las obras? Sí, la verdad, vos tenés varias situaciones ahí para analizar. Sobre todo acá, y como yo dije, hay dos víctimas. Una del Club Atlanta, que hay gente que ha actuado de buena fe, sobre un club muy pobre y que fue vaciado, y los niños de la zona que tienen que tener una escuela y no la tienen. Uh-huh. Después está los vivos y los negociados, como es Lugones Center, con Javier Ibáñez y con toda una serie de ex funcionarios del PRO que vienen un enorme negocio, porque atrás de esto está no solamente la construcción del microestadio, sino todo lo que es la comercialización de eventos. Claro. Entonces me han dicho que estaba precontratado Lenny Kravitz. Hay una empresa, con un estadio no terminado ya se hablaba de contrataciones. Obvio. Y además estamos hablando de una empresa, no únicamente estamos hablando de la empresa que mencionaba antes, que es Lugones Center para la construcción, que según tengo entendido, ¿Lugones Center tiene un solo empleado? Sí, eso cuando entras a la FIP en ese momento, era como una cáscara vacía. Lugones Center tiene un esquema legal para poder iniciar el comodato y ponerse al frente de todo este negocio. Por eso esto... hay vinculaciones que están muy cruzadas. También hay una empresa que es la encargada de hacer la tiqueteadora de evento, donde una empresa espejo donde está Rafael Mancini con Martín Ziffel, el actor, amigo del presidente de la Nación, que son socios. Aparte, Martín Ziffel fue yerno de Mancini, porque estuvo casado con Raquel Mancini. Pero hoy figura en una empresa en conjunto para como comercializadora y etiquetadora de eventos. A ver, estamos hablando de dos empresas, si entiendo bien, la empresa Arena MKT, que es para tiquetear en un estadio que todavía no existe, y la otra, exacto, es la constructora que tiene un solo empleado. Exacto. Bien, así, exacto, es el sistema, perfecto. Es realmente preocupante, digamos, y uno también conociendo la situación... El negocio de Lugones Center, así es el negocio cualquiera, con terreno de la Ciudad de Buenos Aires, con la plata que te petro Banco Ciudad... Después tengo contactos políticos para hacer toda la comercialización de eventos, así fabuloso. No, realmente es preocupante, y también lo que uno se pregunta ante estos casos es el rol del Banco Ciudad dando un crédito a una empresa fantasma de un solo empleado, digamos, ¿no? Con todo lo que le cuesta a cualquiera de nosotros. El control de los 107 millones, porque evidentemente le dieron más plata, o sea, lo que está puesto ahí es mucho menos de lo que se gastó. ¿La multa que está poniendo el juez por los incumplimientos en las obras y demás es de 100 pesos por día? Eso es lo que aparece en el oficio, es una multa al Ministerio por no contestar, al Ministerio de Educación, de 100 pesos por día, por no contestar el requerimiento del juez, que mi amparo se centralizó en el tema de la escuela. Uh-huh. Y entonces el Ministerio de Educación, el juez intima al Ministerio de Educación a que presente toda esta documentación. Al no presentarlo, y por tercera vez, a intimar al juez, y dice, bueno, a partir de ahora empieza una multa de 100 pesos por día. Bueno, ¿no le preocupa demasiado ese dinero como para poder demorarse un poco más en dar respuesta, no? Sí, acá el problema es que realmente hubo un desinterés del Ministerio de Educación, porque me parece que ahí el tema era, lo importante era el microestadio de Atlanta, lo importante. Lo de la escuela era una excusa para que salga la ley en la legislatura, pero no le importaba, a nadie le importaba la escuela tampoco. Claro. Facundo, viendo otras declaraciones y otros accionarios desde la Auditoría General de la Ciudad, nos interesaba hablar un poco de Time Warp. Justamente están quedando liberados los principales implicados por estos días, y hemos visto una denuncia suya que diría que la RETA tendría que haber prohibido Time Warp, o el gobierno de la ciudad tendría que haber prohibido Time Warp antes de que ocurra, porque ya había irregularidades previas, ¿no es así? Sí, yo no dije, nunca dije la RETA, dije las autoridades del gobierno de la ciudad, que, o sea, lo que hay es una normativa que tiene unas exigencias, la 461 de la Agencia Gubernamental de Control del año 2010, que tiene unas exigencias previas para realizar un evento masivo de diversión pública. Entonces, entre esas normativas y presentaciones hay plazos. esos plazos no fueron, no están en orden. Cuando se presenta el director de la Agencia Gubernamental de Control a la legislatura y plantea todos los tiempos en cuales se presenta la documentación, plantea algo que no es verdad, que la documentación estaba completa tal día, y la documentación estuvo completa dos días antes, casi el mismo día antes del evento, dos días antes del evento. Con lo cual hay un artículo de la normativa muy específico que dice que si los plazos no se cumplen, cae el registro de pedido de permiso, cae. O sea, la ciudad está en condiciones de decirle a los dueños de los organizadores del evento, mirá, la fiesta tiene que suspenderla porque no se cumplieron los plazos. Eso. Además, tampoco está claro si hubo inspecciones previas al día del evento. Tampoco está claro sobre el tema de los baños, por la normativa, por la cantidad de gente. Cuando los organizadores de Tenguar lo dicen, presentan los papeles, consideran que se van a utilizar los pabellones 3, 4 y una parte del 5, 2, 3, 4 y una parte del 5. Y en la ticket dice con pabellones 2, 3 y 4, una parte del 5 no está. O sea, como hay un tema de manipulación sobre la cantidad de metros cuadrados para que dé mayor cantidad de gente de la que fue. Evidentemente, ese lugar permitía 13.000 personas con toda la furia y fueron 20.000 personas. Claro, ya que hablamos del rol de la Agencia Gubernamental de Control, nos interesa saber quién es Claudio Iacobacchio. Iacobacchio era el gerente de eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires, que era como el jefe de inspectores en ese momento, por llamarlo de manera. Yo le hice una denuncia penal por enriquecimiento ilícito después de que el legislador Vera presentó cómo incrementó su patrimonio. Una persona que antes de ser gerente de eventos masivos tenía una capacidad de ahorro de 100.000 pesos y que dos años después de ser gerente de eventos masivos tiene una capacidad de ahorro de 8 millones de pesos. Ya que estamos en este tema del rol de la Agencia Gubernamental de Control, lo consulto en nombre del colectivo que gestiona FM La Tribu, porque venimos de levantar una clausura del espacio cultural, del bar cultural que tenemos adelante de la radio, porque nos habían intimado por la falta de una firma de defensa civil, cuestión que nos dieron muy poco tiempo para realizar, con lo cual cuando volvieron a que tengamos el trámite terminado, el trámite estaba presentado, pero sin la respuesta todavía de defensa civil, y la decisión de la AGC fue clausurarnos. Sabrá que en la Ciudad de Buenos Aires lo que está ocurriendo es que con los centros culturales la Agencia Gubernamental de Control está teniendo realmente muy poca paciencia y hay muy poco conocimiento de cuáles son las condiciones en las que hay que estar, ¿no? Siempre encuentran una cosa distinta en cada inspección. Nosotros intentamos, y todos los centros culturales lo intentan, estar con las puertas abiertas, con las máximas condiciones de seguridad, cuidando a la gente y demás. Sin embargo, siempre nos encontramos en la trampa de que hay una letra que uno no conoce, y lo que vemos es que cuando se fracasa en eventos masivos, después las represalias son en espacios culturales y comunitarios. Al respecto de esto le quería preguntar su opinión, si usted lo ve similar también esto. Sí, he tenido denuncias de otros centros culturales. Me parece que hay que tener alguna normativa mucho más específica sobre estas situaciones. Y lo que realmente sucede, como que hay vistas gordas, y cuando hay grandes eventos hay grandes negocios. Estamos hablando que Tenguar manejaba entre 60 y 70 millones de pesos. Entonces, hablando ante una hipótesis de cohecho, es muy fácil ver de que por qué razón el gobierno toma algunos inspectores del gobierno tienen vista gorda en esas situaciones. O sea, acá hay algo que es un negocio muy oscuro, es el negocio de la noche, que está amparado porque maneja muchísimos millones. Al manejar tantos millones, imagínense que un inspector es fácilmente manipulable. Por esta razón quiero que investiguen a Iacobacchio, porque no puede ser de que una persona que tuvo capacidad de ahorro de 100.000 pesos, después que tiene ese puesto, tiene una capacidad, vivió y ahorró 8 millones de pesos. Facundo, ¿y qué recomienda para espacios culturales, espacios comunitarios que están sufriendo un poco esta suerte de abuso por parte de la AGC? No, pero tendría que ir en la legislatura a ver, ya tendría que superar a la AGC y ya desde la legislatura ver algún tipo de normativa específica, espacios culturales, porque se considera se lo mete con otros espacios que tienen otro tipo de normativa, hace que los inspectores vayan a lo que dice la normativa específica y entonces le caen con la misma vara a un centro cultural que a un boliche. Uh-huh. Bueno, allí está la ley de centros culturales para que sea reglamentada e implementada, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Facundo, le agradecemos mucho este tiempo y bueno, conocer esta denuncia de la escuela que no fue en Villa Crespo y que esperemos que pueda tener algún tipo de castigo para la gente que está haciendo este atropello tremendo en el barrio de Villa Crespo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. El ingeniero Facundo del Gaiso, el auditor general de la ciudad. La escuela que no fue en el Club Atlanta porque hay un microestadio con amigos del macrismo construido donde debería estar el colegio y un espacio verde. Además, aprovechamos para hablar un poco del rol de la Agencia Gubernamental de Control y lo ocurrido en la fiesta de Time Warp.